Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y os voy a leer el título. Prototipos urbanos, la virtuosa precariedad de otras arquitecturas de lo público. Sí, trabajo como antropólogo y en los últimos años he estado trabajando sobre todo en temas relacionados con la cultura digital y con la ciudad, ¿no? Y últimamente me interesa cada vez más las intersecciones de estos dos ámbitos, ¿no? Y como todas las tecnologías digitales y de alguna manera, ¿no?, el lenguaje de la cultura digital nos ayuda, está siendo adoptado y está llevando a nuevas formas de practicar e imaginar la ciudad, ¿no? Y en el trabajo que he estado haciendo en los últimos 3 años con otro antropólogo del CSIC, con Alberto Corsín, pues nos hemos ido cruzando con distintos contextos en Madrid, dedicados por un lado a la producción cultural y a la creatividad, como el sitio que mencionaba antes de la Tabacalera de Lavapiés, y también con una vertiente política y activista muy intensa, ¿no? Y pensando en qué contar en la presentación, porque, claro, vengo de un lugar muy distante de la danza, pues sí que me he dado cuenta de que muchas de las preocupaciones, o desde luego algunas de las preocupaciones fundamentales que hay en estos lugares, en estos contextos, como los que he mencionado, la Tabacalera, Lavapiés, otro lugar autogestionado con un modelo similar al del matadero que se llama el Campo de Cebada, que no es un edificio, es un espacio vacío donde antes había un edificio que el Ayuntamiento de Madrid tiró, pero que es ahora mismo un espacio gestionado por los vecinos, o las asambleas de Lavapiés, las asambleas del 15M, de las que hablaré ahora después. Voy a ir despacio, que se me olvida la interpretación. En estos lugares hay algunas de sus preocupaciones fundamentales que desde luego resuenan con algunas de las conversaciones que hemos tenido aquí en estos últimos días, ¿no? Por ejemplo, cómo sostener un colectivo, una asamblea, cómo sostener a los vecinos que se involucran en el Campo de Cebada o en la Tabacalera, que aquí adoptan ocasiones la forma de lo público, ¿no? Los públicos, esos públicos que tenemos que conseguir que vengan, que nos apoyen, que nos vean, que les gustemos. Pues esa es una preocupación que hay también ahí, o cómo relacionarse con lo público, ¿no? que es una preocupación permanente en estos lugares. En estos lugares que en buena medida son eso que en el título rimbombante llamaba prototipos, porque son sobre todo lugares de experimentación donde se está probando a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y donde quizá esa tradicional dicotomía entre el artista y su público, entre el político y su ciudadano, que se reduce a votar una vez cada 4 años, pues esas dicotomías se están diluyendo, se están reinventando, y con ellas el significado y la práctica de lo público, ¿no? O sea, hay toda una reinvención de lo público en estos lugares. Lo público que adopta distintas maneras. En el caso de las asambleas, lo público es la calle, ¿no? El espacio urbano que se convierte y que se ha convertido en las asambleas del 15M en un objeto en disputa y en un objeto de controversia. Y que en realidad entronca con todo un proceso que se lleva realizando desde al menos hace 40 años y que quizá es muy similar a lo que ocurre en el ámbito de la cultura. Un proceso de transformación completa de la calle, de las plazas, del espacio público urbano, a través de la privatización, ¿no?, de la transformación quizá de las calles en lugares puramente de tránsito, donde no se puede que apenas se pueden habitar de otra manera que no sea para cruzarlas, como por ejemplo la Puerta del Sol, es un lugar donde no hay sombras, donde no hay lugar para sentarse, a pesar de que antes lo había. Entonces, un proceso permanente de privatización del espacio público urbano que afecta quizá también a la cultura, ¿no? De militarización, que este no afecta a la cultura, afortunadamente, ¿no? Pero a través de todos el despliegue de unas enormes infraestructuras de cámaras digitales. Entonces, de repente aparecen estas formas urbanas que son las asambleas y que son la acampada. Eso es una foto del 19 de mayo del 2011, ahora volveré sobre ella. Las acampadas y las asambleas, como digo, pues intervienen de repente, ¿no? en la ciudad y nos obligan a repensar lo público, el espacio público urbano. Y entonces querría hacer la presentación en torno a esta idea de las asambleas del 15M como unas formas que operan en el espacio público urbano, que de alguna manera están reinventando nuevas formas de habitarlo y de practicarlo y que se proponen como formas políticas, ¿no? Como formas de hacer política. Solo por hacer un repaso y una genealogía un poco rápida. El 15 de mayo de 2011 pues se convocan manifestaciones en toda España. Han sido convocadas a través de las redes digitales, de Internet, ¿no? Bajo el lema de Tomemos la calle y bajo el lema de No nos representan. Miles de personas pues acuden en todas las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades. Y al final en Madrid, al final de la manifestación, pues hay un grupo de varias decenas de personas que deciden quedarse a dormir y acampar. El resultado de... Bueno, las manifestaciones están convocadas, ¿no? En protesta por la gestión económica de la crisis que el gobierno está realizando. Varias decenas de personas deciden acampar y se monta esto que vemos ahí. Estas son unas fotos de Julio Albarrán, que es un fotógrafo que muchos de aquí conocen, que es participante, miembro de CEMOS 98. Y durante 4 semanas, pues lo que tenemos en la Puerta del Sol es... esto es el día 19, o sea que han pasado solo 4 días. Esto se prolonga, esas carpas que son construidas con cartones y tubos de cartón que hay en los alrededores de la plaza, ¿no? Tirando de prácticas y un poco de reciclaje, con plásticos que la gente trae de algunos lugares. Por ejemplo, la carpa esa marrón es de alguien del Media Lab que decide donarla. Durante 4 semanas la acampada va creciendo poco a poco y durante 4 semanas, en mitad de la Puerta del Sol, en mitad de la ciudad, de repente aparece ese tipo de construcción precaria que es propia de los márgenes de la ciudad, ¿no? Las barracas, las chabolas, las favelas, los campamentos de gitanos que tienen que estar siempre en los márgenes, pues de repente se monta esa enorme infraestructura que en buena medida, estas son algunas, ¿no? La gente durmiendo en la calle en los primeros días, después ya habrá tiendas de campaña. Como digo, todas son de Julio Albarrán. De repente, a través de esas construcciones precarias que explicitan la precariedad económica de los mismos participantes, ¿no? Pues dejan en evidencia a las instituciones tradicionales de la política, porque en solo unos pocos días han montado una biblioteca, han montado un dispensario, han montado una guardería, algunas de las dotaciones que el centro de las que carece el mismo centro de Madrid, ¿no? Pero habitar la acampada es realmente complicado. Es realmente complicado porque hay que mantener cierto orden, la limpieza, hay que alimentar a las personas. Dormir se hace incluso difícil porque hay una megafonía que está llamando constantemente a asambleas. Es un momento de absoluta efervescencia. Lo voy muy deprisa. Y mientras hay sistemáticamente asambleas de las distintas comisiones que se están montando en aquellos momentos, ¿no? Una comisión de legal, una comisión de laboral, una de comunicación. Y entonces incluso me contaba alguien que era muy difícil dormir y sobre todo muy difícil hacerlo a lo largo del tiempo si al día siguiente te tienes que levantar para ir a trabajar. Entonces, muy pronto se dan cuenta de que es necesario extender la acampada a los barrios. Y entonces hay toda una elaboración de una cierta metodología de gobierno del espacio público a través de las asambleas que se elabora muy rápidamente. ¿No? Y el despliegue de toda una infraestructura digital, cada barrio con su blog. Entonces, en menos de 10 días se celebran las primeras asambleas en los barrios, ¿no? Os voy a leer un par de párrafos, un párrafo de una de estas metodologías que se elaboran en ese momento de efervescencia inicial, que dice: nuestro objetivo inicial fue extender el movimiento 15M, propagar en el ámbito de lo local la democracia participativa directa, el método asambleario, la recuperación del espacio público y el pensamiento crítico. No, entonces, de alguna manera, esa inventiva social de la acampada se desmaterializa y se extiende a los barrios, pues, a través de esa metodología de gobierno de la calle y a través de esas infraestructuras digitales, ¿no? Y hay todo un detalle en esa metodología de cómo trabajar sobre el espacio público, pues una distribución de roles en las asambleas, alguien que modera, alguien que toma las actas, alguien que toma los turnos de palabra, y una figura que no deja de ser fascinante, que es la del facilitador o la facilitadora, que cuando hay disensos es la que media y la que intenta generar un espacio común, ¿no? La que intenta facilitar el consenso. Cuando yo empecé a ir a las asambleas de Sol, la verdad es que me resultaba tan emocionante como a mucha gente que me lo ha contado, ¿no? Porque de repente estás en mitad de la calle, donde normalmente lo que haces es ignorar al otro, ¿no? Dejarle que vaya a su aire y no interpelarle. Y entonces era impresionante sentarte con gente que en aquel momento ¿no? desconocías completamente y ponerte a hablar de política, que es un asunto bastante sensible, que normalmente pues uno lo que hace es evitar hablar de esas cuestiones con un extraño que no sabe cuál es su filiación. De alguna manera, esta metodología de gobierno del espacio público, estas asambleas generan un espacio, una calle, un espacio público distinto, ¿no? Hay un sociólogo, Erwin Goffman, que en un estudio que hizo sobre cómo habitamos el espacio urbano, ¿no? Fijándose mucho en cómo nos relacionamos, ¿no? Nos apartamos para no cruzarnos con alguien en la calle, levantamos los ojos, después los apartamos cuando nos acercamos. Entonces, él, una de las maneras como caracterizaba ese comportamiento era lo que llamaba la indiferencia cortés. Entonces, uno se muestra indiferente al otro, ¿no? No se acerca a escuchar qué es lo que está diciendo un corrillo, sino que muestra esa indiferencia cortés, ¿no? Como una de las características del espacio público urbano de nuestras ciudades, ¿no? Y otro sociólogo estadounidense decía que esa capacidad de esa libertad para estar solo en compañía era también uno de los grandes logros del espacio urbano de nuestras ciudades, ¿no? Que los demás no te molesten, básicamente. Pero, de alguna manera, estas asambleas lo que hacen es reformular ese espacio público, porque de repente el otro ya no es un extraño al que tienes que dejar al margen, sino que es un afín al que puedes interpelar directamente y con el que puedes empezar a hablar de política, ¿no? ¿Cómo va esto? No, entonces, esa invención de la acampada viaja a los barrios a través de las asambleas. Esto es una imagen de la primera asamblea de Lavapiés. Lavapiés es un barrio muy militante, muy activista, muy castizo del centro de Madrid, que es la asamblea en la que yo estoy involucrado en el último año. La primera es absolutamente numerosa, después no ha sido tanto, pero bueno, hay varias decenas de personas que a lo largo del último año han estado trabajando. Y esto es Esto es justo esa metodología elaborada en Sol y que está colgada ahí. Yo recuerdo que estas fotos son de Daniel Bobadilla, que es un buen amigo del barrio. Estas son justo esos manuales de metodología que se han elaborado en la Asamblea Sol, que están justo ahí colgados, ¿no? Entonces, a lo largo de esas primeras semanas en las que la Asamblea se va consolidando en el barrio, pues hay todo un proceso de aprendizaje de esa metodología, ¿no? De cómo moderar, cómo tomar las actas que después son colgadas en Internet, es decir, hay todo un proceso de transparencia de las asambleas. No sé cuántas instituciones públicas o privadas son capaces de asumir ese nivel de transparencia que implica que todas tus reuniones, todas las actas de tus reuniones estén públicas en Internet, ¿no? Y después hay un enorme cuidado, hay un enorme esfuerzo y trabajo en el cuidado del espacio público de la calle, de habilitar un espacio que resulte acogedor para las personas. Cuando se convoca en verano la asamblea, pues se trae crema para la gente, se trae agua para los demás. Hay personas que traen, en algunos casos, sillas plegables, no para ellas, sino para personas mayores que no se pueden sentar. No hay... Se intenta generar esa atmósfera política que permite, que acoge a la gente y permite desarrollar el debate. Quizá uno de los instrumentos mundanos, pero que es paradigmático en ese intento por generar una atmósfera, son estos difuminadores de agua que de vez en cuando alguien trae y se pone a echar agua fría. Para refrescar a la gente cuando estamos asoleándonos en mitad de la asamblea y pasando calor, ¿no? Y después hay toda una inversión, y es una de las cosas más impresionantes en lo que llaman las asambleas la escucha activa, ¿no? O sea, a mí sigue sorprendiéndome, y lo he experimentado aquí, porque en ocasiones nuestras discusiones en las mesas de debate han sido complicadas, y éramos 5 personas, pero sigue sorprendiéndome que 30, 40, 50 personas discutiendo de temas que les tocan muy de cerca, ¿no? Porque se encuentran en ocasiones en situaciones de precariedad, están discutiendo sobre política, sean capaces de mantener un debate ordenado, por decirlo así, ¿no? Un debate dentro de unos límites respetuosos y sean capaces de escuchar al otro pacientemente, ¿no? Hay toda una inversión en esa idea de la escucha activa y para mí, desde luego, aunque yo soy investigador, pero no dejo de aprender en estos contextos en los que circulo. O sea, una de las cosas que más he aprendido en el último año ha sido justamente a escuchar. Solo por ir terminando, a lo largo de la asamblea del barrio, pues se ha reunido a lo largo de las semanas, los sábados por la mañana. En invierno ha ido alternando. Ha habido una discusión muy intensa en invierno sobre dónde se reunía la asamblea, ¿no? Porque el lema ese de no nos representan es también un rechazo absoluto de las formas tradicionales de representación política. Incluso un rechazo de la administración pública y del Estado, ¿no? Y de sus formas tradicionales. Entonces, ha habido un debate muy interesante que también ha surgido en las mesas sobre dónde reunirnos en invierno. Teníamos que buscar cobijo y había tres lugares potenciales. Uno era un edificio público gestionado del ayuntamiento, gestionado por una asociación. Ni pensarlo. Uno segundo era este lugar, la Tabacalera de Lavapiés, que es de titularidad, es del Ministerio de Cultura, pero está autogestionado, es decir, está cedido durante un par de años a un colectivo social. Y un tercer lugar era un edificio ocupado o liberado y que está ahora en trámites legales, ¿no? En un contencioso legal. Entonces, ha sido muy interesante cómo el edificio público se ha desechado completamente y nos hemos ido reuniendo alternativamente en un lugar ocupado y en un lugar autogestionado y cedido por el Ministerio, ¿no? Con unas considerables tensiones entre las distintas sensibilidades dentro de la Asamblea sobre cuál de los dos lugares era el más óptimo. Gente que opta por la absoluta autogestión de la ocupación y gente que considera, ¿no?, todo un proceso legítimo esa cesión de la administración de espacios que puedan ser autogestionados por nosotros, ¿no? O sea, distintas sensibilidades. A lo largo de... Bueno. Quería ir cerrando. Bueno, a lo largo de estos meses han ido surgiendo distintos grupos de trabajo que han ido optando por... que de alguna manera han sido reflejo han sido reflejo del barrio. Dos de los grupos principales que han trabajado en Lavapiés ha sido, por un lado, el grupo de vivienda, que trabaja específicamente sobre el problema de la vivienda y, de manera concreta, sobre los desahucios que sufren, sobre todo, inmigrantes dentro del barrio. Y el otro grupo ha sido el de migración y convivencia. Lavapiés es un barrio con una de las tasas de inmigración más alta, ¿no? Hay gente, muchos senegaleses, bangladesíes, chinos también. Entonces, esos dos han sido los grupos de trabajo principales. Cada vez que surgía un grupo de trabajo, lo primero era elegir dónde se reunían y cuándo. La reunión en una plaza, evidentemente, del barrio. Entonces, de repente, a lo largo de los meses, ¿no?, pues el barrio se fue poblando, cada una de sus plazas, con distintos grupos que tomaban como residencia esas plazas, y de repente aparecía como una especie de topología política que hacía, ¿no?, que el barrio se fuera sembrando de esos lugares donde hay, cada vez que uno se reúne, ¿no?, toda una inversión y un esfuerzo por hacerlos habitables para la política. Pero claro, esto, todas esas asambleas y todas las manifestaciones que después se han ido generando, pues ha producido un auténtico conflicto en torno al espacio público, ¿no?, que tiene una concreción muy simple: son las sanciones que la policía ha comenzado a poner. Pero al mismo tiempo ha hecho de repente visible toda esa regulación del espacio público a través de ordenanzas municipales que la mayor parte de nosotros y vosotras y yo desconocíamos. Por ejemplo, en Granada, no sé si sabéis que no se puede jugar en la calle, y en Madrid no se puede correr, está prohibido por las ordenanzas públicas. Tampoco se puede poner una mesa. El último sábado, hace un par de sábados, que me encontré con gente de Amnistía Internacional, estaban recogiendo firmas allí en la puerta de Lavapiés y no tenían mesa para poner las hojas y firmar. Y me dijeron que el ayuntamiento no les autorizaba últimamente la posibilidad de poner una mesa plegable en la calle. Todo eso, de repente, bueno, que lo han sufrido, Amnistía Internacional lo sufre desde hace meses y que otros colectivos lo sufren, pero de repente las asambleas, ¿no?, que están compuestas por activistas, pero también por el común de los mortales como yo, que no han militado o han militado poco, pues de repente han hecho visible toda esa hiperregulación del espacio público que está, por un lado, regulando lo que antes no estaba regulado, poner una mesa en la calle o correr, ¿no?, y por otro lado, expulsando modos de habitar la ciudad que son cotidianos. Yo a veces pienso que es muy similar a lo que ocurre con con la propiedad intelectual, ¿no?, que de repente la hiperregulación de las obras creativas, aunque aquí no sé si vamos a estar de acuerdo, pero bueno, ha hecho visible, por un lado, toda esa regulación que antes no nos preocupaba, y por otro lado ha empezado a regular toda una serie de prácticas que antes no estaban reguladas. Pero bueno, dejando eso al margen. Entonces el espacio público se ha convertido de repente en todo en el objeto de reclamación de las asambleas, la reclamación de poder habitar el espacio público y también en el método de su práctica política, ¿no? Una especie de forma recursiva que es al mismo tiempo el objeto y el método. Y ya solo para cerrar, ¿no? Pensando en todo esto, cambiamos política o espacio público por cultura, cambiamos espacio público por cultura, y me recuerda muchas de las, ¿no?, de los debates que estamos teniendo en torno a la cultura. O sea, solo rescatar esa idea de que, ¿no?, de cómo las asambleas, o sea, por un lado, el enorme esfuerzo que realizan las, ¿no?, las asambleas para habilitar el espacio, para convertir la calle en algo distinto de lo que es, ¿no?, para dotarle de esas propiedades que normalmente atribuimos al espacio público como el lugar paradigmático para la democracia, ¿no?, como el lugar donde se realiza ese ideal democrático del ágora griega, el epítome de la realización política. Pues de repente las asambleas nos muestran el enorme esfuerzo que hace falta para convertir a la calle en eso que llamamos espacio público. La calle no es el espacio público por defecto, sino que tenemos que invertir, y en ocasiones a través de prácticas muy, muy mundanas, como traer los aspersores estos, los difuminadores de agua, ser capaces de generar sombra o buscarla. No, hay todo un esfuerzo para hacer de la calle un lugar para la política, que además choca con las regulaciones establecidas y legales, por otro lado. ¿No? Y por otro, y después, muy importante, y que a mí me recuerda y retomo como empecé, ¿no?, pues algunos de los debates que tenemos. Frente a la política tradicional, las gentes del 15M y las asambleas, ¿no?, están reivindicando un nuevo lugar para los ciudadanos. No somos simplemente los que dejamos la papeleta cada 4 años, sino que nosotros hacemos política, y la hacemos de una manera radicalmente distinta, habilitando otros espacios y generando otros lugares para la política y otras formas de practicar la política, ¿no? Y lo público, en este caso la calle, de repente adopta una forma distinta, ¿no?, que es la de ese lugar de encuentro donde uno se reúne con desconocidos y donde de repente puede comenzar a escuchar y no únicamente hablar, ¿no? Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias.